prometido es deuda. Estoy grabando, hoy es martes, estoy grabando, es víspera de Nuestra Señora del Rosario, 6 de octubre, y mañana es la fiesta de mi parroquia, es nuestra gran titular de la parroquia, Nuestra Señora del Rosario, y mañana no tendré tiempo de ninguna manera de poder hacer esto, así que lo grabo ahora. Y habitualmente lo mando a este vídeo, lo mando a un amigo a Barcelona, y desde Barcelona lo cuelgan las redes, ¿vale? Bueno, pues eso, que esta semana creo que vamos a llegar bien, ¿vale? A miércoles, y lo prometido es deuda. Vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuenta el libro del Éxodo, el Shemot, que Moisés vivió 120 años. Si os acordáis, en el diluvio, vio Dios que la maldad del hombre no tenía remedio. Y dijo que sus años no sean más de 120. Anteriormente al diluvio, los patriarcas habían vivido muchísimo más. Pero Dios pone ese tope, 120 años. ¿Vale? Y Moisés vive 120 años. ¿Qué significa 120? 120 significa 40 por 3. Bueno. ¿Y qué significa 40? 40 en Israel significa cambio. Cuando pasa un periodo de 40 días, pasa un periodo de 40 años, se da un cambio. Esto es así, bíblicamente es así, y si uno lo viene en la vida civil también es así, ¿sí? Hay épocas que duran 40 años, ¿vale? Esta es la cosa, y a los 40 años se da un cambio de situación, ¿vale? 40 años van por el desierto el pueblo de Israel, y el año 40 entran en la tierra prometida. Hay un cambio de ser peregrinos, se van a instalar en una tierra, ¿vale? Ahí, ¿vale? Entonces Moisés, como príncipe de Egipto, empieza a tomar contacto con el que era su pueblo, ¿sí? Entiende que su madre no es la hija del faraón, sino que su madre es una israelita, y por tanto él es un israelita que fue salvado de las aguas, ¿sí? Bien. Y en esto comete un crimen por defender a un israelita, mata a un hombre y tiene que huir de Egipto, ¿vale? Entonces tiene 40 años. Bien. Los siguientes 40 años lo va a pasar como pastor en Madián. Imagino que a los 40 años, cuando uno hace un cambio de vida así tan radical, piensa que, bueno, pues ya ha llegado, llega a Madián, conoce a Séfora, se casa con Séfora, tiene un hijo llamado Jarsón, porque significa el extranjero, bien. Y entonces él piensa, supongo, que ahí se acabó, ya está la vida hecha, digamos, ¿no? Tuvo un tiempo como príncipe en Egipto y ahora va a terminar sus días como un pastor anónimo en la tierra de Madián, ¿sí? Que no son israelitas ni nada, nada, pero va a estar allí. Bien. Cuando tiene 80 años, acordaos que Abraham, Dios lo llama con 75. Cuando uno tiene 75, 80 años, ya no tiene el cuerpo para muchas bromas, ¿sí? Muchos cambios, ¿vale? Bueno, pues cuando tiene 80 años, está cuidando las ovejas de su suegro, ¿sí? De Jetro, que era sacerdote en Madián, y ve algo cuidando las ovejas, ¿vale? Ve una zarza que no se consume. Y entonces, maravillado por aquello, se acerca. ¿Hay cuántos testigos hay ahí? Nadie. Está él solo. Solo. cuando Jacob ve, sueña con la escalera que en Betel, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay con él? No hay nadie. Está solo. Cuando Dios habla con Adán y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Hay alguien allí? No hay nadie. ¿Están las televisiones? ¿Está la CNN o la Fox? Está solo. Y Dios se va a revelar de este modo. A Moisés solo. Atentos a este asunto, ¿sí? Porque este encuentro, vamos a hablar acerca de la privacidad. Es verdad que en la iglesia vivimos los sacramentos en comunidad, ¿vale? Y que somos el pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Sin embargo, existe lo que llaman, los hebreos le llaman hipodedut, es una palabra un poco extraña, pero vendría a ser tener una intimidad personal con Dios, personal y sin testigos. Sin publicidad, digamos. ¿Cuánta gente había con Faustina Kowalska cuando recibía aquellos sueños, aquellas? Nadie. ¿Cuánta gente había rodeando a Santa Teresa de Jesús cuando el Señor se le aparecía y le decía tal cosa o tal otra? Nadie. Dice Jesucristo en el Evangelio, cuando vayas a rezar, entra en tu habitación, cierra la puerta tras de ti y reza a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa. Cuando vayas a hacer limones, lo mismo, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa. Cuando ayunes, es lo mismo. En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Luego hay una intimidad. Hay una intimidad, ¿vale? Cuando Moisés se acerca a la zarza, la voz que le llama, dice Moisés, Moisés, le llama por su nombre, ¿vale? Lo primero que le dice es, quítate las sandalias de los pies. ¿Por qué? Porque los pies es la intimidad, lo que se oculta, hablamos en el mundo hebreo, ¿sí? Lo que se oculta, la intimidad, es el pudor, ¿vale? Entonces, así se puede entender que cuando Jesucristo quiere lavar los pies de los discípulos, Pedro se niegue. Dice, no, a mí, ¿tú cómo vas a lavarme los pies? A mí no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. ¿O te piensas que yo solo vengo a por una parte de ti? No, no, vengo a por ti entero o entera, ¿sí? También tu intimidad, también tus secretos, ¿sí? También lo que escondes. Vengo a por todo eso, ¿sí? De tal manera que los padres del desierto, una vez que comenzó la historia de la iglesia después de Pentecostés y empezaron a florecer las comunidades cristianas, después en el año 313 con el edicto de Milán, pues fueron bautizados los ejércitos casi casi por obligación, ¿no? Por orden del emperador eran bautizados y entonces al final ya no se sabía quién era cristiano, quién no era cristiano, porque habían podido recibir el bautismo, pero en el fondo tenían un corazón pagano de mil pares de narices, ¿no? Entonces surgen los padres del desierto, que son personas que no se encuentran a gusto en la comunidad cristiana, porque aquello ya no es lo que era, ¿vale? Y se van a buscar a Jesucristo al desierto. Ellos solos. Solos. ¿Vale? Eso es importante. Solos. Sin nadie que les acompañe. Sin ningún apoyo, digamos, por decir así, ¿no? Con arrimo y sin arrimo, que decía San Juan de la Cruz. Bueno, pues sin arrimo. ¿Vale? Solos. ¿Vale? Para poder tener una intimidad con el Señor. Entonces, estos monjes del desierto, estos padres del desierto, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían era ponerse a rezar hacia oriente, hacia la salida del sol. por todo esto que estamos viendo, por lo oriental, ¿sí? Y porque de allí ha de venir Jesucristo. Jesucristo vendrá por el este, el día de su venida, ¿verdad? Por donde sale el sol. La cima, dice las escrituras, las profecías, pondrá sus pies sobre la cima del monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos, abriendo una vía sacra para que pueda entrar en el templo de Jerusalén por la puerta dorada, por la The Golden Gate, ¿verdad? Por la puerta dorada en el templo de Jerusalén. Entonces se ponen a rezar hacia oriente los padres del desierto y se quitan los zapatos de los pies. Estamos hablando del siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI. Es una práctica habitual, ¿sí? Quitarse los zapatos de los pies. ¿Por qué? Porque si lo queréis mirar de esta manera, los pobres no tienen zapatos. No tienen con qué calzarse. Y rezan descalzos, claro. Quiere decir que cualquier piedecita del camino les puede hacer daño. No tienen zapatos. Bien. Mahoma, hacia el año 622, sabéis que Mahoma se casó con una mujer que era cristiana, ¿sí? Copia y hace una síntesis del judaísmo y el cristianismo y copia lo que él ve. Bien, y lo que él ve son cristianos que rezan mirando hacia oriente y se quitan los zapatos, se quitan las sandalias, como Moisés, ¿sí? Y lo copia para el Islam. Pero eso, esa práctica, digamos, llevaba ya 600 años funcionando en la iglesia. ¿Y de qué queda de eso? Bueno, queda de eso de que las iglesias más antiguas que tenemos, digamos, todas están orientadas hacia el este, hacia la salida del sol. ¿Vale? Hacia la salida del sol. Una vez, cuando salió elegido el Papa Benedicto XVI, celebrando el Viernes Santo, el Papa Benedicto XVI celebró el Viernes Santo descalzo. Y la gente, digamos, esto de televisión, enfocaban a los pies, que llevaba unos calcetines de tenis de estos blancos, y, pues enfocaban a los pies, ¿no? Entonces, todo era el decir, ¿por qué? ¿Por qué hace esto este? ¿No? Entonces uno puede buscar la explicación más peregrina. Pero metiéndonos un poco, quiero decir, Benedicto XVI, digamos, Joseph Ratzinger, digamos, el cardenal, digamos, el papa, ¿sí? Joseph Ratzinger, será lo que quieras menos un imbécil, ¿vale? Sabe lo que hace, o sabía lo que hacía. Y para Jesucristo y para él aquello tendría un sentido, sin duda ninguna. Aunque las televisiones no lo entendieran, aunque los 40 obispos imbéciles que tenía alrededor no lo entendieran, ¿vale? O cardenales, tenía un sentido, ¿vale? Tenía un sentido. Bien. No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra sagrada, es tierra santa. Bien. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué no dice, yo era el Dios de tu padre, de Abraham, ya difunto, de Isaac, también difunto, y de Jacob, también difunto? Dice, yo soy significa que yo soy ahora, digamos, el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. No han pasado de la historia. Para Dios están vivos. Esto lo entenderá Jesucristo así, ¿vale? Esto lo entenderá Jesucristo así, ¿vale? Yo soy el eterno tu Dios. Anoji Adonai Eloreja, o Ani, yo soy, digamos. Esa expresión de yo soy, o yo soy el que soy, ¿sí? La copiará Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa expresión es de su familia, es de su padre. Anoji, Ani, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy. Es una expresión de familia. Yo soy el que soy. Los tomistas dirán, el que existe. Bien, de acuerdo. Pero la cuestión es, yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy lo demás. Pero yo soy el que soy. ¿Vale? Bien, esta revelación la hace Dios a Moisés en privado. En privado. Es en privado donde, en la privacidad del corazón de cada hombre, donde Dios hace, donde Dios se revela. Digamos, externamente, digamos, se proclama la palabra en la Eucaristía, ¿no? Una liturgia de la palabra, o la escuchas en vídeo, o la, ¿vale? Externamente es así, ¿vale? Pero donde se produce, digamos, esa revelación, donde se sellan esas palabras, es en el corazón de cada uno. ¿Bien? Antes os he dicho una palabra muy rara, que más o menos se pronuncia así, hipodedut, que utilizan los hebreos. ¿Qué significa eso? Eso significa, nosotros lo traduciríamos por tener una vida dentro de la vida, digamos, ¿no? Nuestra vida no solamente es lo que nos rodea, lo que parece, lo que tal, sino que hay una vida interna, una vida interior, por llamarlo así, ¿vale? Si uno quiere, ¿vale? ¿En qué consiste el hipodedut? Consiste en que tú haces, o él hace, o Dios hace, que tú seas su mejor amigo y tú te propongas ser el mejor amigo de Dios, el amigo de su intimidad. Había un padre de la iglesia que se llamaba Ebragio Póntico. ¿Sí? Bien. Ebragio Póntico decía que la mejor facultad de teología, digamos, la mejor universidad de teología, digamos, es el pecho del maestro. Poder reclinar la cabeza sobre el pecho del maestro, ahí es donde aprendes teología de verdad, digamos, ¿no? Conceptualizándolo todo, ¿vale? Sino probándolo, bien. De tal manera que Dios te abre los ojos y empiezas a ver cosas que antes no veías, como por ejemplo, tú no vas a misa, tú te acercas al altar ardiente. Lo que hay dentro del sagrario es tan potente que te podría destruir a ti y a tu ciudad en un montón de manzanas a la redonda. Porque es Dios mismo quien creó, quien crea los agujeros negros y el Big Bang y todo eso. ¿Entiendes? ¿Por qué no se consume? ¿Por qué no se consume el fuego? La Virgen María llevó durante 9 meses al Creador del Cosmos en su interior. Y eso no la reventó. Tú puedes pasar a comulgar. Los romanos decían al principio de la historia de la Iglesia, los romanos que no tenían ni idea del cristianismo, decían, observando a los cristianos, dicen, se juntan el sábado por la noche y celebran una cena ritual, donde comen un pan inofensivo. Eso decía, comen un pan inofensivo. Bueno, ese pan inofensivo no es tan inofensivo, ¿sí? Ese pan inofensivo es nada menos que el mismísimo cuerpo de Jesucristo, que tiene el poder para darle la vuelta al mundo. que el norte esté en el sur y el sur en el norte. Tiene poder para resucitar muertos. Tiene poder para hacer milagros. Está vivo. No es un difunto ilustre. No hacemos un culto histórico a un personaje histórico. Damos el culto a un Dios verdadero que está presente. ¿Vale? Entonces, acercarnos a la Eucaristía es acercarnos a esa zarza ardiente. ¿Vale? A esa zarza ardiente. ¿Os acordáis que hablábamos de la zarza? De cómo eso tiene su paralelismo con el carnero que Abraham sacrificó en vez de su hijo, del cordero real. Digamos que Abraham sacrifica a su hijo. Vale, y como eso tiene su paralelismo con Jesús de Nazaret, con Jesucristo, que es coronado de espinas, digamos, enredada su cabeza entre las zarzas, como Absalón, el hijo del rey, digamos, es el hijo del Dios eterno, también es enredado, digamos, por las zarzas, por una zarza, ¿vale? Que tiene un fuego en su interior, ¿vale? Cuando llega Pentecostés, aparece el signo del fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Bien. Ese fuego les consume, no les consume. Lo puede destruir, o sea, un rayo puede matar a un tipo, ¿vale? Un fuego venido del cielo, un rayo, ¿vale? Te puede matar. Sin embargo, no te mata. Ese fuego, digamos, de Dios, digamos, no mata. Traduciendo, vamos a traducirlo, ¿vale? O sea, ¿qué es aquel fuego, ¿vale? Que es capaz de mantenerse vivo y no matar. ¿Algo a decir? Es el amor. Es el amor. Se mantiene vivo y no destruye. Está entre zarzas, sí, está entre sufrimientos, digamos, sí. Pero se mantiene vivo. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y eso sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo. ¿Vale? Ese es el amor de Dios, sí. O ese es el amor entre los esposos, si es que se quieren. O es el amor entre las personas, si es que se quieren. Está el Espíritu Santo entre ellos, ¿no? Sigue vivo. Sigue vivo, ¿vale? Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios, porque si lo veía, estaba la creencia de que iba a morir. Tendría que morir porque uno no puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿no? Bueno. Y Dios hace una locura que pastoralmente sería en cualquier consejo de pastoral o arciprestado o consejo episcopal o en cualquier diócesis diría, te has vuelto loco, ¿qué? Le encomienda una misión con 80 años, no con 25, con 80, que es cuando él no puede. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque va a ser Dios mismo quien le ayude. Para que se vea que no es Moisés. Claro que no es Moisés. No vas a ser Moisés. Es él, ¿no? Os cuento una pequeña historia con esto termino. Es una pequeña historia muy conocida, ¿no? Es la historia de... Lo digo por los sacerdotes, los obispos, o que nos parece que somos imprescindibles, el tanto del cosmos y el ombligo del mundo. Vais a ver. Es la historia del borriquillo que Jesús cogió para descender a Jerusalén en el día del Domingo de Ramos, ¿vale? Aquel borriquillo no había salido nunca de la cuadra. Y entonces, cuando el borriquillo vio que la gente empezaba a aplaudir alrededor de él, pensó que era por él. Y la gente le echaba mantos y lloraba. Y agitaban las palmas de las palmeras y las ramas de olivo, aplaudiendo al burro más grande de Israel. ¿Entiendes? Entonces va un curita, digamos, o un diácono, una monjita, o el señor obispo, o el papa, ¿sabes? Y se piensa que es por él, porque es simpático. Pues no, no, hombre, no. ¡Burro! No es por ti, es por el que va encima de ti. No es por mí, es por el que va encima de mí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, ¿os parece? Vale. Mira, si abres los ojos te darás cuenta de que Moisés, decíamos el otro día, eres tú. ¿Vale? Te puedes encontrar en tu intimidad, sea rodeado de gente en una iglesia, sea solo en tu casa, o en el desierto, o en el monte, o donde sea. ¿Vale? Te puedes encontrar en tu intimidad con esta zarza ardiente. ¿Vale? Puedes ir a la iglesia como quien sube a la montaña. En este monte, lo leímos el Evangelio del domingo, ¿no? Vinos suculentos, ¿no? Manjares tuétanos y manjares deliciosos, ¿no? Se dan en este monte, el profeta Isaías dice, ¿no? Bueno, pues podemos subir a ese monte, si queremos. Si tú lo ves, no vas a misa, ni a escuchar al Padre Cucharón. No, hombre, no. No. Vas a encontrarte con el Señor. Porque la fe no está en el cura. No. La fe está en Jesucristo. Y ya pueden cambiar al cura 40 veces que tu fe está en el Señor, no en el cura. ¿Entendéis? Porque curas hay buenos y malos. Como en todo, ¿eh? En cualquier junta de vecinos te encuentras vecinos estupendos y vecinos miserables. Pues en esto es igual. O que somos distintos de que no somos ángeles, ¿vale? Bien, entonces la fe no está en el cura. La fe está en el Señor. A través de un cura inútil, sí. O a través de un cura santo, sí. Pero está en el Señor. La fe es en el Señor. Ese cura pasará. Se irá. O se morirá. Se irá de la vida y está. Desaparecerá de tu vida. ¿Vale? Lo importante es que tu fe esté firme en el Señor. Es que yo confío mucho en mi movimiento apostólico. Pero tu movimiento apostólico no durará ni un par de siglos, créeme. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿vale? ¿Y qué te habrá servido de todo aquello? Te habrá servido tu fe en el Señor, que aquello te ayudó a encontrarte con el Señor. El resto son medios, ¿entiendes? Son medios, nada más. Que te ayudan o no te ayudan, ¿vale? Esta es la cosa. Bueno, pues hipodedut, ¿sí? Tener al Señor como tu mejor amigo. Tener una intimidad con él, poder dialogar, ser cómplice con él, ¿sí? Eso es grandioso, ¿sí? Si sabes hacerlo con discreción, sin que se note, sin que... Eso es espectacular, eso da sentido a la vida, ¿vale? Bueno, acércate, acércate en tu iglesia o en donde quieras. A la zarza ardiente. Allí te espera, sí, sí. Allí te espera. Sin que tengas que defenderte. No tienes por qué defender nada, porque todo lo que... O sea, no hace falta justificarte ni ¿sabes? Quitándote las sandalias de los pies, en este sentido. Vale. Sin defenderte. Esa voz que te llama desde la zarza ardiente, te quiere, no es para mal, es para bien. Bueno, os dejo, nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Un abrazo, chao.